Bueno, y enseguida vamos a dar paso a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con el maestro Iván Fernández Espinosa, que realizará la presentación del libro Las clases sociales en el Ecuador. Adelante, Alex. Seguimos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura y arrancando este mes de junio vamos a tener el día de mañana, precisamente este martes, a partir de las 19 horas, la presentación del libro del maestro Iván Fernández de Espinosa, que se denomina Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación. Junto al maestro vamos a hablar del contexto de su libro, de qué se trata en cada uno de los de las páginas de los del de en general del libro, quiénes son las fuentes de este trabajo y, por supuesto, vamos a cerrar invitándoles a esta jornada, a esta presentación cultural que tendrá la visita, además del presidente de nuestra institución, del licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Maestro, gracias por acompañarnos acá en nuestros micrófonos. Contémosle más al público cómo nace esta idea, este libro, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, vale la pena notar que si bien en el Ecuador se habla en términos genéricos de clases sociales, y todo el mundo sabe que existen las clases sociales, pocos tienen una visión de conjunto de la estructura de clases del Ecuador. Se habla de la burguesía, se habla de la oligarquía, de los trabajadores, de los campesinos, pero de lo que se trata este trabajo, precisamente, es no llegar a la conclusión de que el Ecuador es una sociedad de clases sociales, porque eso es obvio, es una sociedad capitalista, claro. Y en las sociedades capitalistas estas están estructuradas mediante estas formaciones de clases sociales. De lo que se trata, maestro, va más allá de esto, lo que usted nos dice, ¿no?, de identificar como los pobres o los más poderosos o los que no tienen trabajo, los que sí tienen, va más allá de esa idea. Exactamente, de lo que se trata es tener una visión de conjunto de la estructura de clases. Logramos definir al final del libro, hay un pequeño diagrama, una pirámide social de lo que es la estructura de clases en el Ecuador. Es decir, de alguna manera logramos sistematizar distintos estudios, distintas investigaciones, distintos aportes que hablan sobre una u otra clase social, y logramos construir esa pirámide social. Esa pirámide social que obviamente corresponde al capitalismo ecuatoriano contemporáneo de hoy y que ha venido evolucionando en los últimos 150, 180 años, que es el proceso de evolución de nuestra república, porque partimos desde la independencia. En la época colonial, a pesar de que fuimos 300 años aproximadamente colonia de España, el tipo de sociedad semifeudal que se estructuró durante el periodo colonial era una sociedad de castas, y ahí las castas estaban definidas por ley. Quien nacía en una casta, ahí moría. No había movilidad social. Claro. Es decir, la nobleza española, los criollos, los indígenas, los mestizos, los negros, los mulatos, los amos, era una estructura de castas. Y esa estructura de castas está determinada por la norma, por la ley. En cambio, a partir de la República, cuando ya el Ecuador se independiza y entra a conformarse un sistema económico más de carácter capitalista, lentamente se va transitando hacia un tipo de relaciones sociales de producción que van generando estos grupos denominados clases sociales en el Ecuador. De tal manera que a inicios del siglo XXI tenemos una estructura de clases ya muy bien definida y muy bien estructurada. Maestro, ¿quiénes serían las fuentes, las bases con las que se desarrolla, nace y, por supuesto, termina este libro? Bueno, primero hay algunas fuentes históricas que de todas maneras tenemos que recurrir para poder tener algunos elementos de cómo se iba conformando estas clases sociales. ¿Ya? Por ejemplo, la historia del Ecuador de Enrique Ayala, especialmente en sus primeros tomos, tiene unos importantes e interesantes investigaciones históricas de cómo fue formándose lo que se denominó la burguesía bancaria de Guayaquil, la plutocracia guayaquileña. Manuel Chiriboga tiene un libro muy conocido que se llama Los oligarcas del cacao, en donde nos permite identificar cómo fueron las grandes plantaciones cacaoteras siendo la base para la formación de la futura burguesía agroexportadora del Ecuador, que hasta ahora existe y tiene mucho poder económico. Claro. Fuentes históricas, ¿no?, de ese tipo. Algunos investigadores que estudiaron el nacimiento del proletariado, de la clase trabajadora, que en el caso particular del Ecuador es distinto al caso de Europa, porque acá no nace el proletariado proletariado a partir de la Revolución Industrial como fue en Europa, sino fundamentalmente eran artesanos, trabajadores de los servicios, aquellos que se rebelan en 1920, en noviembre del 1920, y hacen la primera huelga nacional. No eran realmente proletarios en el sentido de trabajadores industriales. Estos van a nacer más tarde en el proceso de industrialización. Y en esto, maestro, tal vez interviene lo que decíamos, ¿no? Estos conceptos del marxismo, del socialismo, del capitalismo, ¿está formando parte de las ideas de este libro? Bueno, tomamos una opción teórica porque en la teoría social, la teoría que de mejor manera expresa el proceso de conformación de las clases sociales bajo una visión dialéctica, es decir, lo tomamos metodológicamente, no repetimos lo que Marx dijo de Europa, lo que aplicamos es el método marxista, el método dialéctico que Marx utiliza para investigar una realidad concreta, en este caso el Ecuador. Por eso, a partir de la dialéctica materialista, para entender las clases sociales tenemos que identificar primero cuál es la estructura productiva en la que se forman, de la cual emergen estas clases sociales, porque ese es el origen objetivo. Las clases sociales no nacen de la divina providencia, no nacen de la mala voluntad o buena voluntad de nadie, nacen y se forman en la estructura económica de la sociedad. Como base, ¿no? Como base económica, a partir de relaciones sociales de producción, claro, en donde unos individuos son propietarios de los medios de producción y otros individuos solo tienen fuerza de trabajo, y otros tienen capacidades intelectuales, técnicas, profesionales, y otros solo trabajan la tierra. Entonces, la sociedad se va dividiendo en clases a partir de estas relaciones sociales de producción. Hay otras teorías también, ¿no? El funcionalismo, pero ellos se basan más en las estratificaciones sociales, especialmente en la sociedad norteamericana, porque tienen una información estadística muy fuerte, pero estratificación social es diferente a clase social. Estratos sociales uno mide por el ingreso dentro de las clases sociales, es una información útil. También hay una teoría de Max Weber, pero él introduce elementos demasiado subjetivos que es difícil obtenerlos desde el punto de vista de una investigación de la realidad, de una investigación científica. Por eso optamos por el marxismo, por el materialismo dialéctico como método de conocimiento. Y vamos a decir, o seguramente parte de las preguntas que surgirán a quienes van a llevar este libro y van a acompañarnos en la presentación. Es un libro actual, maestro, van a decir algunos, estamos analizando la historia, los contextos, la realidad, y el ejemplo de la actualidad del país también está retratado en esta obra. Exactamente, la idea es llegar a la actualidad, a partir de una pequeña visión histórica, ¿no? Porque no se puede ignorar el pasado, pero tratamos de resumir de manera muy sintética los elementos históricos. Pero lo que vamos es a identificar la estructura social del Ecuador, del capitalismo ecuatoriano de hoy, del siglo XXI. Entonces, identificamos, para dar algunos ejemplos, gracias al desarrollo del capitalismo ecuatoriano, especialmente de los últimos 15 años, con el segundo boom petrolero, se conformó una nueva burguesía en el Ecuador que está estructurada a través de estos famosos grupos económicos, que son grupos muy poderosos que controlan varias empresas a la vez. Hay grupos que controlan 30, 40, 80 empresas, del grupo Noboa, el grupo El Juri, el grupo Banco de Guayaquil, el grupo de Isabel Noboa. Son grupos económicos muy poderosos que manejan, son propietarios de edificios, de bancos, de industrias, de negocios de exportación. Y estos grupos económicos, por obligación, tienen que estar registrados en el SRI para su tributación. Claro. Entonces, a partir del registro de estos grupos en el SRI, hemos logrado identificar cómo se obtienen los datos, ¿no? Se obtienen los datos como en el 2005 habían 17 grupos económicos, en el 2012 habían 130 grupos económicos, actualmente existen 240 grupos económicos. Entonces, hay una gran burguesía que está asociada en estos grupos económicos, aparte de las otras fracciones clásicas de la burguesía agroexportadora, la burguesía financiera, los dueños de los bancos, de los seguros, del comercio, de los transportes, del grupo La Favorita, que ya están en las otras fracciones de la burguesía. Maestro, hablemos parte de lo que es usted, ¿no? ¿Quién es Iván Fernández de Espinosa? ¿De dónde nace este gusto también por la escritura, por escribir este tipo de libros? Bueno, mi profesión es sociólogo. Yo estudié aquí en la Universidad Central. Después hice una maestría en México, en la Flaxo de México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Ya? Luego saqué el doctorado y tengo un diplomado en Planificación y Desarrollo del IAEN también. He sido docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central durante los últimos 30 años y he sido funcionario de organismos de desarrollo, especialmente de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde he estado 15 años. A partir de esto, mis inquietudes sociales van por ese lado y siempre veía la necesidad de poder tener una visión de conjunto de la estructura de clases del Ecuador para que este libro está hecho básicamente precisamente para los dirigentes de las organizaciones populares, para que se orienten en su lucha política, para que sepan quiénes son, de dónde vienen, a qué enemigos enfrentar. Los mismos cambios que diagnostiqué para la burguesía también pasan en el caso de los trabajadores. Los trabajadores han evolucionado, se han desarrollado y existe un proletariado importante, pero desgraciadamente por el subdesarrollo del capitalismo ecuatoriano, estos trabajadores están segmentados en un sector de subempleados que no tienen las características del proletariado propiamente dicho, y en otros sectores de menores ingresos, que se llama sector informal, que tienen otras categorías, e incluso como trabajadores por cuenta propia, y eso hace que tenga una gran dispersión, e incluso en su organización existen cuatro centrales sindicales que no se ponen de acuerdo en una estrategia de clase de una organización posición, política, ¿no? Con diferentes casos, posiciones claro. políticas. Ahí tuvo influencia la Iglesia Católica, porque ahí nació un sindicalismo de la CEDOG en 1930, 1940, con la doctora Isabel Robalino. También el Partido Comunista también influenció en la CTE, el Partido Socialista en la Federación de Trabajadores de Pichincha. Luego la Democracia Popular también influenció en la creación de otros dispersión, partidos. ¿No? Una dispersión, desgraciadamente, porque la clase del proletariado, la clase de los trabajadores debe estar unida para tener un programa propio, tener un programa de clase y poder compensar el poder de la burguesía. Pero desgraciadamente ahora vemos que están habiendo unas reformas laborales, tres centrales sindicales aparecen apoyando y otras en cambio están en contra. Entonces esas divisiones afectan mucho. Los indígenas están dentro del campesinado, también son identificados como tales, porque los indígenas, a pesar de que son culturas, nacionalidades, etnias, su reproducción depende de la tierra. Y entonces esa economía minifundista, esa economía campesina, en donde todavía sigue existiendo la mayor pobreza, etcétera, es el campesinado. Entonces, en ese sentido, logramos tener una visión de conjunto de cada una de las clases sociales. Es una primera aproximación, ¿no? Claro. Entonces, tiene ahí todavía algunas cosas que hay que seguir avanzando en la investigación. Maestro, contémosle al público qué vamos a tener en la cita, en la jornada de este día martes, por supuesto, en la presentación de este libro de acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quiénes van a asistir como invitados? ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada? La Casa de la Cultura ha tenido la gentileza de apoyar la publicación de este libro en la editorial de la Casa de la Cultura, programado hacer la presentación el día martes 4 de junio a las 19 horas en la Aula Benjamín Carrión. Va a estar el presidente de la Casa de la Cultura y va a presentar el libro el sociólogo Raúl Borja, que es un asesor técnico de aquí de la Casa de la Cultura, para hacer dar una visión crítica del libro. Luego hago yo una presentación con una breve síntesis de sus contenidos y las cosas y las tareas que quedan pendientes. Ningún libro, como es obvio, abarca todo el conocimiento de un problema. Siempre quedan temas pendientes y el compromiso es seguir avanzando en ese conocimiento. Y por supuesto, a nuestros oyentes de la Radio Cultura FM y de 940M, les invitamos para la presentación de este libro que se desarrollará, como nos destaca el maestro, este martes 4 de junio, a partir de las 19 horas, acá en la Sala Benjamín Carrión, ubicado en la casona principal de esta institución. Maestro, le agradecemos por habernos acompañado acá en nuestros micrófonos y, por supuesto, en la presentación del libro con el público y con todos quienes nos acompañen. Vamos a ampliar criterios, conceptos sobre este libro. Gracias, maestro. Muchas gracias por la entrevista.